Nuevo programa de Arcilla y último programa del ciclo 2009 con la anuencia del señor Fefe, nuestro operador. El saludo para la gente que está ahí en estudios, para Silvana, para Gabriela, para el amigo Jorge Bertolino, aquí desde Villa García mirando caer la lluvia, con el sonido, el repiqueteo sobre las chapas, desayunando con Patricia, con Tomás y con las disculpas del caso por no estar ahí. Estamos presentando este último programa de Arcilla. El saludo también en este último tramo de comunicación del año para los oyentes que han estado siempre, para Lindo Tacuabé, para Santana, para Diana de San José, para la gente que nos ha llamado desde Florida, desde Progreso, desde Las Piedras, desde todos los barrios de Montevideo. Así que, compañeras, compañeros, el aire de la 36 y el aire de Arcilla es de ustedes. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, qué sorpresa, Gonzalo, realmente fue... Gonzalo siente él, sí, un abrazo grande de acá, nos sorprendió. Sí, nos sorprendió, y además un gusto, como siempre, se iba a extrañar no empezar. Sí, porque acá estamos inventando, bueno, ¿cómo entramos? ¿Cómo nos presentamos? Y cuando salió la voz quedamos duros. Sí, bueno, un gusto haber comenzado. Si no podía finalizar el 2009 sin la voz de Gonzalo, referente de esta audición, compañerazo del sindicato de todo momento. Lo que me quedé pensando, ¿cómo hace para seguir comiendo todavía, Gonzalo? Es impresionante lo tuyo. Está una reserva para el invierno, ¿eh? Bueno. Bueno, su merecido descanso y el merecido descanso de todos los compañeros y las compañeras. El último programa en vivo, podemos decir. En vivo. Tiempito. En vivo, el último programa del 2009, sin duda alguna. El próximo hacemos desayunando con los maestros. Ahí va. La casa Gonzalo. Está bueno. Y si Mirta hace un almorzando, ¿por qué nosotros no podemos hacer un desayunando? Bueno, podríamos hacer un Mirta almorzando en Peñarol, en mi casa, con Mirta, con mi mamá. Ahí un abrazo grandote para la familia, un beso grande para mis hijas que nos están escuchando. Y para Sofi, que no se haga la viva, porque le pide un beso a la madre porque le manguea plata para el celular. Sí, yo no puedo decir hacer un desayuno porque no tengo cocina, soy maestro, entonces no tengo cocina de gas ni eléctrica. Ay, pobre Jorge, te invitamos, Jorge, a desayunar en... Porque no sé cocinar tampoco. Ahí está el detalle. Bueno, compañeras, compañeros, aquí estamos, como lo dijimos hoy, el último programa de Arcilla del 2009. Nos escucharemos después en verano, vamos a contarles después cómo van a ser las audiciones del mes de enero. Y ahora pasaríamos a un tema musical, después del saludo también a Carla, que, bueno, que se fue para afuera con la familia, Daniel, lo mismo, y a tantos compañeros que nos han acompañado, que vamos a hacer un poco de memoria en esta audición de hoy de todo lo que pasó por Arcilla y por nuestro sindicato. Programa especial el de hoy. Exacto. Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. Feliz Navidad, Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. La humanidad. familia comienza a cantar. Y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio predicando por la caridad. 25, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad, en compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Bueno, este villancico de escape, ¿Qué tema, compañero? Un villancico diferente, quizás visto desde otro punto de vista. Villancico crítico. Ahí está. Como pretendemos nosotros la formación de nuestros alumnos críticos, ¿verdad? Exactamente. Lo trajimos como por las fechas, ¿verdad? Exactamente. Para poner sobre la mesa algunos otros temas sobre la... Todos brindamos, evidentemente. Por supuesto. Ayer, por brindamos supuesto. Bastante algunos. Pero está bueno también no seguir la bola de nieve en la que viene todo el mundo y empezar a reflexionar con temas como este. Ahí está. Sí, aunque hay tradiciones tan milenarias que es muy difícil, exacto, ¿no? romper. Y bueno pero también lo tomamos como un día de reencuentro de familia. De la familia, de los ahí amigos. Está. Ahí está. Bueno, Jorge, uno de los temas para hoy, uno de los temas que están todos los compañeros esperando una respuesta certera, porque la verdad es que ha tenido tantas idas y vueltas, sí, el tema del calendario escolar. Claro está que terminamos el 17 de diciembre, pero después, ¿cuándo comenzamos? ¿Cuándo serán las vacaciones? ¿Qué pasa con las salas docentes? ¿Que terminamos el 17 de diciembre de cuándo? Del 2009. Ah, porque los algunos. Algunos. Los maestros de clase, por lo menos. Porque hay muchas compañeras y compañeros directores que aún siguen entregando papeles. Y bueno, particularmente el libro de caja. El libro de caja, que vamos a hablar de ese tema. Pero calendario, concretamente 2010. Oficialmente se presentó el calendario 2010. Un calendario que podríamos decir está por la mitad, está sin finalizar. Sí, oficialmente las autoridades de la ANEP plantean que el día 22 de febrero comienzan el trabajo administrativo para los maestros y maestras. 2 de marzo para las niñas y niños de las escuelas públicas. Las vacaciones de julio están fijadas entre el 5 y el 16 de julio. Y las vacaciones de primavera plantean que va a ser en la semana del 20 al 24 de septiembre, donde cada subsistema va a manejar qué días le brinda a los docentes de vacaciones. Tenemos la particularidad que este año, el 22 de septiembre, el Día del Maestro, cae un miércoles. Por lo tanto, suponemos que las vacaciones pueden ser lunes, martes o miércoles, o miércoles, jueves y viernes. Vamos a tener un día más de vacaciones, entonces. Sí, pero capaz que ojalá te lo agregan al final del calendario, no lo dudo, vaya a saber. No lo dudo. Lo que sí, este calendario que se entrega oficialmente no tiene fecha de finalización de cursos y tampoco tiene fijadas ninguna sala docente ni ninguna TD. Por lo que cabe esperar que es un calendario abierto, que sin duda que a medida que puede darse, que a medida que se entreguen fechas de salas docentes y de ATD, el calendario se vaya extendiendo hacia arriba en diciembre, porque por lo menos estas autoridades que tenemos ahora de la ANEP así han jugado. Si te doy un día para que reflexiones con tus compañeros en la institución, como ese día, entre comillas, consideran que lo perdieron los niños, no manejan que lo ganaron porque los docentes se actualizan, hablan sobre los problemas del centro, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, como ese día los niños no concurrieron, tienen que agregarlo un día más en diciembre. No piensan tampoco, parece que estos compañeros, algunos no han sido maestros o docentes, y no se acuerdan que ya a mediados de febrero ni los niños ni nosotros ya no nos aguantamos más, ni la fuerza no nos dan para poder seguir adelante. Pero bueno, son cosas que indudablemente en la nueva administración vamos a tener que dialogar, y en esa nueva administración no debemos olvidarnos que, más allá de que no respondan a un sindicato, va a haber compañeras y compañeros de los sindicatos de la enseñanza en los consejos, tanto de Codicen como de los desconcentrados. Por lo tanto, es un tema que indudablemente va a estar en el mes de febrero en la agenda, porque debemos comenzar las clases con certezas y no con incertidumbres, y acá hay varias incertidumbres. Y pero además una incertidumbre que que ningún trabajador, no solo del sector de la enseñanza, sino de cualquier otro sector, puede tener, que son sus días de trabajo, hasta cuándo va a trabajar, y todo lo que genera la población, ¿verdad? La ansiedad que generan los padres, porque muchos padres coordinan sus días de licencia con las vacaciones, se da todo un movimiento a nivel social que depende muchas veces del calendario escolar. Y además, sobre la mesa, estos temas en la agenda, va a tener que ser tema de negociación, sin duda, tema de negociación que siempre lo hemos planteado así, no puede ir pegado el tema de las salas docentes al tema de los calendarios, porque son dos cosas diferentes, son dos temas diferentes. Las salas docentes, para quien nos escucha, que no son maestros, son los momentos que tenemos los docentes, que en otros subsistemas, en secundaria, en formación docente, en la UTU, tienen los compañeros momentos donde se reúnen para planificar el trabajo en conjunto, para cómo va el camino de esa institución, para proyectarse durante el año, para ordenar cómo va la actividad y para profundizar en temas de estudio, en temas no solo cotidianos, ¿verdad? Entonces eso no puede estar nunca pegado al capricho de los 180 días de clase, que en ningún documento establece que sean 180 días de clase los que tengan que ser necesarios para que se dé un buen aprendizaje a los niños. Lo que estamos estudiando, tenemos la suerte, entre comillas, de estar estudiando educación comparada. Estamos viendo que a nivel mundial la tendencia es a extender calendario, y da también la casualidad, o no casualidad, que los países que tienen mejores resultados educativos son los que tienen menos horas de concurrencia de los niños a la escuela, caso Finlandia. Por lo tanto, el tema Finlandia, que tanto se habla desde las autoridades, es un buen ejemplo para decirles a las autoridades que no es necesario extender el calendario escolar para la calidad y equidad educativa. Por lo tanto, sería bueno en algún momento de esto alcanzarles a las autoridades, ya que hablan de Finlandia. En Finlandia, este documento donde se muestra que Finlandia, país con los mejores resultados educativos, es un país en que los niños concurren 4 horas o menos a las escuelas presencialmente. Hay un tema acá que es también el tema de participación. Hay un tema que parece que salas docentes y ATD, que son momentos en que los docentes participamos y hablamos de los problemas que tenemos en las instituciones y buscamos estrategias diferentes para poder mejorar los resultados, parece que a las autoridades les molesta escuchar la voz nuestra y siguen haciendo o queriendo hacer lo mismo que hicieron con la ley de educación. Es decir, que salga un documento redactado por 2 o 3 iluminados, se les presenta, se le impone a los docentes y siguen sin entender que todo aquello que se nos impone a los docentes y no se les da participación, a la larga muere lentamente. Esto es un tema de concepción. A medida que lo vamos viendo, nos vamos dando cuenta cómo todo va hacia el mismo lugar. No necesariamente porque pongas a los niños más horas en la escuela, vamos a tener una educación mejor. Pero a su vez, por lo que decía Jorge, nos damos cuenta, y sabemos nosotros que es así, que no es la educación que cambia todo. Seguramente en Finlandia la situación económica de esos niños es una situación totalmente diferente, y quizá la cantidad de horario que tienen con sus padres es mucho mayor, justamente por eso, porque quizás tampoco la gente necesita trabajar tanto. Por lo tanto, me parece que tenemos que empezar a desterrar y a discutir profundamente qué escuela queremos de acá a 20 años, y eso va además con una concepción también económica, porque las escuelas no pueden ser guardería, porque los padres trabajan cada vez más tiempo, entonces necesitan los niños estar cada vez más en la escuela como si fuera una guardería. Ahí concluimos entonces, y se nos viene la tormenta, alguien se enojó por lo que dijimos, ahí concluimos entonces que tenemos que hacer un estudio realmente profundo de qué educación nosotros queremos de acá a un montón de años, a 20, a 30 años, y caminar hacia ella, porque si no, no nos ponemos como objetivo esa educación que queremos, y lo único que hacemos es, bueno, vamos a tapar los agujeros, los gurises están mal, los gurises no comen bien, entonces vamos a meterlos en la escuela, que van a comer bien, que van a tener otras posibilidades, vamos a seguir siempre así. Por lo tanto, me parece que el miras a un nuevo gobierno, me parece que vamos a tener que profundizar estas cosas y hacer cambios de verdad. Y no solo miras a un nuevo gobierno, porque trasciende en los gobiernos el tema educativo, ¿verdad? Y eso es lo que siempre pusimos sobre la mesa en toda discusión cuando se trataba el tema educación. El tema de la ley de educación sigue sin parecernos, consideramos que no es la ley que mejor necesita el Uruguay para sus cambios y profundizar sus cambios. Y vamos a hacer autonomía y por supuesto, hay un montón de elementos que nosotros ya hemos nombrado y hemos trabajado a lo largo de este año, y desde el año pasado, y después que se votó la ley también seguimos denunciando, ¿verdad? Denuncias que se están plasmando hoy cuando se está reglamentando la ley y que hay que hacer leyes de apéndice para poder tapar todos los vacíos que tiene legales esta ley. Ahora, creo que ha habido una ofensa a la inteligencia de los sindicatos desde el vicepresidente electo de la República, en la reunión de famosa de ADM, donde allí planteó que por culpa de los corporativismos de los sindicatos la educación no puede avanzar, o los cambios de la educación no puede avanzar. Se olvidó el señor vicepresidente de la República electo que él fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vio allí las necesidades, tanto económicas como de infraestructura, que necesita la educación. Creo que no es insultando a los sindicatos de la enseñanza que se logra los cambios para la educación, sino se logran con los trabajadores, convenciéndonos, ¿no? O por dándonos participación. Por lo tanto creo que estamos empezando mal si la idea es comenzar a agredir a los sindicatos, no solo de la enseñanza, ¿no? Pero además, yo pregunto una cosa. A mí me da mucha gracia cuando hablan de corporativismo, que los sindicatos, y sobre todo los nuestros, ¿verdad?, que pertenecemos, porque ganamos tanto sueldo que somos unas grandes corporaciones. Somos corporativistas. Nos están comparando con los corporativismos de las cámaras industriales, de las cámaras de comercio, de esos corporativismos, somos así de poderosos. ¿Qué nivel, no? Entonces no nos estamos creyendo. Ojalá pudiéramos ser corporativistas a ese nivel, que pudiéramos lograr lo que las corporaciones económicas y de poder logran, ¿verdad? Muy lejos estamos de cuidado compañero, porque se viene, perdóname Gabriela, se viene la reforma del Estado y todo esto está metido también dentro de la reforma del Estado, y cuando escucho hablar de los corporativismos de los sindicatos realmente me preocupo, porque no hay reforma del Estado posible sin los trabajadores, sin la participación de los trabajadores. Lo que puede haber es una metida de presión para decir, bueno, el Estado se achica y el Estado funciona mejor porque en realidad atendemos mejor a la gente, le ponemos más sillas y más números para que no espere tanto. No, eso no es una reforma del Estado, es algo mucho más profundo, donde en realidad las transformaciones para nosotros se tienen que dar las transformaciones de clase dentro del Estado. Además, nos gustaría ver los documentos que hay sobre transformaciones del Estado, porque mucho se habla. Lo mismo pasa trayéndolo al tema educativo, cuando se habla de las escuelas de tiempo completo o del plan Ceibal. Uh-huh. Nos gustaría ver más documentos y no tanto eslogan, darle más contenido, para poder entre todos poder sacar adelante este tema que nos toca como tema central, que fue el tema de la campaña, y esta comisión que se va a hablar, que va a trascender los gobiernos, el tema educativo. Creo que el señor vicepresidente electo de la República se olvida que, más allá de todo lo que podemos discrepar o apoyar, la gobernabilidad de este gobierno, primer gobierno de la fuerza progresista, tuvo nada más que un solo paro de 24 horas, es decir, que los sindicatos le permitieron a este gobierno pasado, al gobierno que está actualmente en sus funciones, ejercer y hacer muchas cosas, evitando asfixiarlo. Por lo tanto, me parece que esta estrategia de comenzar a atacar los sindicatos no es la mejor para el comienzo del nuevo gobierno. Y yo iba a hablar de un tema que tiene que ver con esto y que me preocupa profundamente, y en estos últimos minutos antes del recreo vamos a aprovechar que estábamos con un tema parecido. Tenemos un gran problema ahora con la privatización de Antel. El presidente de la República en ejercicio firmó un decreto y el presidente electo le pidió que parara la situación. Vamos porque plan Cardal, ¿no? Con el plan Cardal se viene la privatización de Antel. Y esto es realmente grave porque acá todos los uruguayos nos pronunciamos claramente. El propio presidente de la República trabajó a favor de la no privatización de Antel. Entonces, me parece que tenemos que parar un poco la mano. Él contestó con una soberbia importante, diciendo que él es presidente hasta el 1 de marzo. Me parece que hay que bajarse un poquito del caballo, porque así no es. Los cambios se hacen con el pueblo, se hacen con los trabajadores o no se hacen. Compañeros, nos vamos al recreo.